bajo por las vías del tren. Hay un acantilado al que me gusta caer y tocar fondo. Es mejor que estar sobrio. Me cuesta hablar arriba de esta canción porque me encantó. Es el track número uno de Si el infierno existiera. Estoy hablando de una obra de Carlos Avilés, que está con nosotros. Tenemos que dar la bienvenida a Carlos Avilés, a Elena Santibáñez, y ahora después nos ordenamos, a Fernando Alanis y a Aurélien. ¿Aurélien? Está bien, lo quiero decir en francés. Ayúdame. Aurélien. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, hay muchas buenas noticias para compartir con los oyentes. Primero, porque esto es un disco, viene a presentar hasta la Argentina Carlos, que es de Guadalajara, un lugar que amo profundamente, en México. México amo y Guadalajara ni hablar. Y venís a presentar este disco, libro, DVD, que es una maravilla, con una edición alucinante, que tiene poemas tuyos más dibujos. ¿Cierto? Sí, digo, yo no los llamaría precisamente poemas, son más como piensos, porque son fragmentos extraídos directamente de mis cuadernos de notas, de mis cuadernos de viaje, de diarios, en fin. Sí. Y todo alrededor del disco este de Si el infierno existiera, ¿no? Tratando de escarbar un poquito en este tema de los infiernos emocionales, los infiernos cotidianos. Los infiernos que todos tenemos dentro, sin que son duda. Un montón. Unos más que otros, ¿no? Unos más que otros, sí. Algunos se animan a visitarlos más que otros también, ¿no? Digo, eso también sucede. Dímelo a mí. ¿Y también estos dibujos maravillosos son tuyos? También son tomados de los cuadernos, sí. Yo en realidad entregué una serie de textos hilados alrededor de los temas de las canciones, y los dibujos prácticamente ya fueron obra del diseño, ¿no? Que Elena Santibáñez, directora de la editorial, fue armando este como tipo cuaderno, pero bonito, vamos, sin tachones. Ay, pues, una cosa, ¿no? Resultó un libro. Sí. ¿No? Resultó un libro con disco y con DVD y todo alrededor de la música, ¿no? Cuando digo hermoso, digo que es como un cuaderno, una encuadernación única, que en la Argentina no vemos libros así, por ejemplo. No es que estoy como exagerando. En México tampoco. En México tampoco. Solo Rhythm and Books. Y acá entra en escena justamente Elena. Una de las razones por las cuales a mí generalmente cuando me dicen por qué, yo hablo de México como si fuese un novio. Cada vez que me preguntan sobre México, ¡ay no, porque en México, me vuelvo loca! Entonces me preguntan que por qué es lo que te trae tanto en México, y digo, la gente. Una de las razones es porque están completamente locos. Y me encanta que así sea, y hacen locuras maravillosas como las que hace Elena. Elena, que es editora de Rhythm and Books, que contanos esta idea para darnos mucha envidia por no tenerte acá con nosotros. Pues bueno, empiezo por hacer un breve comentario de la primera vez que platicamos Maitene y yo. Sí. Coincidimos en este noviazgo que solemos tener con los países o las ciudades que nos gustan. Sí. Entonces yo quiero confesar que yo amaba Madrid profundamente antes de venir a Buenos Aires, pero confieso que le he sido tremendamente infiel desde que llegué. Sí. Y lo bien que hace. Lo bueno es que no se entera. Sí, no se entera. Madre. Es lo bueno, es una gran ventaja. Hay muchos kilómetros, hay un océano, hay mucha distancia, ¿no? Entonces, amo a Madrid, pero también a Buenos Aires, y espero mantener esa relación así, ¿no? Sí, de a dos está bien. Alternada. La poligamia en ese tipo de amor está muy bien. Sí, por lo pronto la bigamia, porque si no ya creen, me hago bolas, ¿no? O sea, me complico. Y bueno, pues Rhythm and Books es un proyecto, sí, que tiene un dejo de locura claro, ¿no? Y más que de locura, yo diría de apuesta, ¿no? Claro, sí. Todos los apostadores están locos, por supuesto. Y es una apuesta que empezó hace ya casi 5 años. De hecho, estamos celebrando con esta gira, estamos empezando un año de celebraciones en Rhythm and Books por cumplir 5 años. Y bueno, Carlos Avilés, que está aquí hoy, es el autor más reciente de esta editorial, y Fernando Alanís, que también nos acompaña, es el próximo autor de esta editorial, y esa es la razón por la que estamos aquí, porque Fernando es argentino aquí de La Plata, tenemos un vínculo que se gestó hace algunos meses allá en el DF, a partir de la publicación del libro de Carlos Avilés. Entonces, como que han ido confluyendo cosas, ¿no? Para estar aquí hoy todos reunidos. ¡Qué bueno! Sí, ¿no? México-Argentina empezamos a hacer ya cosas así hipotéticamente desde el año pasado, y ahorita las estamos concretando. Rhythm and Books es una editorial que se dedica a publicar el trabajo literario de músicos profesionales en México. ¡Que es enorme! O sea, esto recién empieza hace 5 años y tienes ¿cuántos títulos? 8 títulos, que pero, digamos son pocos comparados con el potencial todavía de los guardaditos que tienen los músicos en México, es que, ¿no? Claro, es que cada uno de esos títulos, cuando me junté con Elena y me regaló los libros, que fue como que haya llegado Papá Noel, porque son todas ediciones maravillosas y cosas maravillosas, y lo que fui descubriendo de una riqueza y de conocer también al artista de otro costado completamente inusual, sí, ¿no? Alucinante. Sí, y además yo digo que es una beta inacabable porque quien me reveló la primera pista fue precisamente Carlos Avilés hace más de 5 años, cuando yo vivía una temporada fuera de México, y escribió un cuento muy lindo para su hija Luz Irene que me mandó por correo y que hoy día es ya de del catálogo de Rhythm and Books. Es una historia que se llama Una historia como cualquier otra. Y ahí empecé yo a darme cuenta que los músicos, si no todos, sí, muchos de ellos también escribían cosas muy buenas, sí, ¿no? Muy buenas. Y entonces, dibujaban. Y dibujaban también. O sea, bueno, Carlos es un ejemplo, ¿no? Él escribe, sí, dibuja. Hay otros músicos en México que también dibujan, hay otros que escriben, hay otros que también hacen ambas cosas. Sí. Entonces, yo creo que estoy apenas en la punta del iceberg, ¿no? Sí, de lo total. de lo que es eso, ¿no? ¿Y sos consciente que estás siendo como pionera? Pues en México sí. O sea, yo ahora que estoy acá en Argentina, muy contenta por muchas razones, me doy cuenta de que hay editoriales muy semejantes a lo que yo hago, con más tiempo de lo que yo llevo, como por ejemplo Gourmet Musical, ¿no? Que es un poco esa idea, o La Caja Negra, que también tiene onda musical. Pero en México sí, no hay otra editorial que haga un trabajo como el que yo hago, ¿no? Hay otras editoriales que publican trabajos, por ejemplo, Sexto Piso, sí, es una muy buena editorial en México, tiene publicado los diarios de bicicleta de David Byrne, por ejemplo, ¿no? Claro, pero es otro plan. Sí, pero publica otra serie de cosas, no es su línea especializada, claro, ¿no? Yo sí me propuse hacer una editorial especializada en el tema de la música y la literatura, pero además que retomara el concepto y el amor del libro como objeto. Claro. ¿No? Que tú agarraras el libro y dijeras, qué bonito libro, ¿no? No sé quién es Carlos Avilés, pero qué padre está. Me presento. Mucho gusto, Carlos Avilés, soy mexicano. Estoy acá por unos días. Vine a comer alfajores. Carlos Avilés es un grosso. Para nosotros acá está viendo con muchísima humildad como un músico nuevo, pero no lo es. Es un músico consagrado en México. Tiene también un sabor diferente, ¿no? El venir acá y no ser tan conocido. O sea, no, definitivamente, totalmente, porque hemos venido a tocar acá en clubes pequeños. Claro. Y es como conocer la realidad del músico argentino, del underground, ¿no? O sea, del subterráneo, del no sé, de, digo, Argentina, tú sabes, todos sabemos que es cuna del rock en español, ¿no? Sí. La más grande cuna del rock en español mundialmente, ¿no? Pero en este caso venimos a conocer más bien la otra parte, la otra cara, ¿no? La que no se puede ver en MTV o que no se puede, sí, ver tanto en televisión o en medios internacionales, pues, ¿no? Y yo estoy encantado de eso. Yo siento que para mí es un gran privilegio, ¿no? Llegar y encontrarnos con estas bandas que algunas de ellas no han grabado o que tienen sus grabaciones muy independientes, muy pequeñas y esto. Y ha sido de lo más generoso y de lo más gratificante tocar con ellos y también con un público muy cercano, ¿no? Que tú puedes ver ahí la cara, sí, de todos así, sí, desde el escenario, ¿no? Y puedes adivinar la sonrisa, ¿no? Y el entusiasmo conforme va avanzando el concierto, la tocada, y vamos echando pues más rolas, más canciones, ¿no? Sí. Digo, yo estoy encantado, para mí esto es como, vamos, un sueño. ¿Y cómo fue que se dio también que se junten con Fernando y Aurelien? ¿Lo dije bien? Aurelien. Y después tocamos con Avilés, allá en México. ¿Vos estás viviendo allá? Yo estoy viviendo allá. Sí, casi dos años estoy viviendo ahí. Sí. Y bueno, no venía hace 2 años acá, esta es la primera que vengo, o sea, digo, es como, y no tenía pensado venir tampoco, entonces como un logro venir con mi proyecto, con Carlos, y a presentar lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, tuvimos un toquín allá en México, las dos bandas, Carlos Avilés con Avilés y Extraños, y mi banda que es Cuervo Viejo y Los Desleales de Siempre. Y bueno, nos quedamos nosotros tres tomando unos vinos al final de la noche. Dijimos, sí, hay que hacer algo los tres. Si sale irse. Y bueno, salió irse a Buenos Aires, ¿no? Conocer acá. que traerlos a ellos, bueno, a él también, decirle, bueno, que conozca Buenos Aires y todos que tenían que venir a conocer el rock de acá. ¿Y vos sos de los que les pasó como a mí, que te enamoraste de México y dijiste, chao? Sí, ya está. Yo dije, tenía 2 meses para ir a México y dejé ir mi avión, así se fue y me quedé en México. Y no volví. Y no volví. Mirá que tengo un pasaje de ida dentro de poco, ¿eh? Guarda, ¿eh? Guarda. Vamos a escuchar más canciones de ustedes, vamos a escuchar lo de Cuervo Viejo, pero antes algo también de Carlos Avilés. Una de las canciones que a mí más me gustaron de este disco, que se llama Dulces Dagas. Ya lo había pensado, cosas que suceden una vez en la vida son las que te mueven. Tuve un sentimiento, fue por un momento cuando abrí los ojos. Ya me había perdido, ya había decidido mi suerte, el destino. A ninguna parte, quiero que me digas por qué este desastre. No puedo pensar y tengo que actuar. Dame solo un poco de ese polvo de arándano que me vuelve loco. Dulces dadas, dulces dadas. Termina, se escribió en hojas secas que el viento dispersó, como el vaso de vino que se bebe y se olvida. Nos bebimos de un trago la vida de los dos, ni la mala. Resulta que cuando yo me pongo a escuchar este disco, libro maravilloso de Carlos Avilés, empieza con rock and roll, con blues, con unos bronces súper bien puestos que le dan un clima tremendo, y de repente estaba yo en mi casa todo, completamente prestando la atención al disco, pero de repente en este track, me doy vuelta, porque digo, ¡ah! mira lo que está haciendo ahora. Me cambió el guión y me encantó, porque nosotros con esto contigo nos encanta. Miren, escuchen esto. Y habrá silencio, corazón. Habrá silencio. Es una delicia. No sé si es técnicamente ranchera, bolero, cuál es el género, sí, pero sí. Que es lindísimo, lindísimo. Un bolero de arrabal es un tipo de bolero que se da más bien en la frontera de México con Estados Unidos, tanto de este lado como del otro, en la cuestión de conjunto norteño. Sí, el conjunto. Que tiene poco que ver con el bolero feeling, que es más como del sur, más apegado al bolero cubano, vamos, ¿no? Claro. Bueno, yo soy del norte de México, ¿no? Entonces casi lo traigo en los genes. Esta canción es como mi homenaje a la música primaria que yo escuchaba en la infancia, ¿no? Ah, con razón, también este sentimiento que se siente en este tema, tan especial, porque obvio, yo soy súper rockera y me encanta el rock and roll y todo, pero cuando aparece esto en el disco me desarmaste, Carlos. Qué bonito. Igual lo encarás raro, el bolero, sí, en el sentido de que los bronces suenan como más yaceros que de bolero. Sí, bueno, es que yo siempre lo he dicho, yo tengo dos grandes amores en la música. Por un lado, el blues, por otro lado, la música tradicional de mexicana. Entonces, yo creo que en este proyecto de Avilés y Extraños tuve por primera vez la oportunidad de reconciliar estos dos grandes amores, ¿no? Y a partir de esto, pues crear un poquito de bueno, aparte de la formación rock and rollera, pues yo vengo tocando durante 30 años rock and roll, entonces a estas alturas está muy difícil como deshacerse de la distorsión y una bataca como una tarola que suene esto, sí, ¿no? Entonces ha sido, yo creo, hasta donde he podido, pues espontáneo, pues, ¿no? Hay algo que caracteriza también el disco, que son los bronces, les dan un clima súper original y diferente. Como no sé cuál fue el arreglo, eso ya no sé decodificar ya tanto, solo lo digo de una manera como intuitiva. Digo, como nada es obvio en las participaciones de los bronces en todos los temas. Igual, nació de manera espontánea y también viene del gusto del blues, ¿no? De las orquestas de blues. Tiene más que ver, en esta cuestión de los metales sí tiene más que ver con el blues que con la banda de México, pues, ¿no? Y le da como un clima a cada tema y está puesto en el momento justo como para que uno respire otro aire. No, si me gustó el disco, quedó claro. Ok. Bueno, y nos van a deleitar con una canción que es como un tango. ¿Es un tango, Carlos? ¿O no? Pues originalmente es un bolero. O sea, yo lo escribí como un bolero, pero fíjate que un amigo que tengo en Guadalajara que canta tango, Ulises Corona se llama, ¿no? La escuchó y me dijo, oye, ese es un tango. Es que son muy familiares. Digo, bueno, yo en el disco, si la escuchas, es un bolero que tiende un poquito también hacia el trip hop, pues, la densidad, porque el tema es el infierno, pues, ¿no? Ajá. El infierno emocional del que hablábamos hace rato, pues, el infierno cotidiano, el infierno sentimental, ¿no? Entonces, se dio esa suerte de mezcla en el disco. Pero yo no lo hubiera pensado como tango hasta que alguien de fuera me lo dijo. Entonces, una vez que conozco a Fernando, le digo, oye, que suena como tango esto. En realidad, yo de tango soy prácticamente un analfabeta. Obviamente, digo, conozco a Gardel y a Edmundo Rivero y a Julio Sosa y Goyeneche, ¿no? Como lo más conocido, vamos, del tango. Pero tampoco he viajado tan adentro, ¿no? Sí. Como para saber si lo era o no lo era. Pero una verdad es que yo siempre quise conocer Buenos Aires y siempre quise bailar tango. Entonces, a lo mejor mi subconsciente estaba quebrado por ahí con hacer este tipo de piezas, ¿no? Bueno, que somos todo oídos para disfrutar de esta pieza. Si el filo del cuchillo te besara los labios, si el carmín de tu boca sangrara como llanto, no estaría tan perdido entre calles y antros, tan tirado al olvido, tan muriendo por ti. Si el infierno existiera, no estaríamos aquí. Si el infierno existiera, no estaríamos aquí. si pudiera traerte desde donde te encuentras. Si pudiera matarte sin causarte dolor, no seguiría durmiendo en baches y banquetas y haríamos de la tumba nuestro nido de amor si el infierno existiera. No estaríamos aquí si el infierno existiera. No estaríamos aquí. ¡Qué lujo! ¿Ves? Pues yo, encima me pagan por hacer todo esto. Es una cosa muy, muy bueno. Muchas gracias por este regalo maravilloso. Y encima acá, en gracias, Buenos Aires, ¿no? Tiene otro sabor, imagino, tocar esta canción así, en tango. Déjame tomar aire. Bueno, te dejamos tomar aire y vamos a escuchar un poco de Cuervo Viejo. Dale. ¿No? Vamos a escuchar No Sos. Cuando hay un encuentro entre gente que nos caemos muy bien de una, es que no alcanza el tiempo, ¿no? Y que decir, ¿por qué no vinieron más temprano? ¿Por qué no la seguimos después? Pero la verdad es que, bueno, en la radio tenemos tiempos que cumplir. En un ratito, nada más minutos, termina el programa. Pero hay muchas cosas que aclarar. Estaban escuchando Cuervo Viejo, No Sos. Estas canciones que ya van a integrar también la lista de temas de Nunca Lo Sabrán. Y gracias por el regalo que nos diste en vivo, que fue fabuloso. Así que ya forma parte de nuestra discoteca amiga. Bueno, estarán tocando en diferentes lugares de la Argentina, ¿no? ¿Cuáles son las fechas que tienen previstas? De hecho, lo hemos hecho ya, hemos estado tocando. Ya nada más nos quedan dos y son aquí en Buenos Aires. Ah, perfecto. Lo de Córdoba entonces es un es por tu cuenta. Ah, de que yo me voy a tras la sierra. Sí, pensé que era para tocar. Necesito el abrazo de la madre naturaleza. Ay, ahí justo, sabes que vas ahí, vas al lugar preciso. Algo me han dicho de eso. Sí, entonces, vas al lugar preciso. Sí, no, yo me voy 3 días nada más, regreso el viernes para tocar acá. El viernes vamos a tocar en, ¿dónde? Casa de Saint. Casa de Saint. Casa de Saint. Avenida Estado de Israel. No sé, al... Ahí junto a la lista del amor y los pibes que miraban. Sí, banda que estuvo por acá. Ajá. Junto a los violistas de la moda, vamos a estar ahí compartiendo fecha con ellos. Ok. Y el sábado en el Teatro del Viejo Mercado, ¿en dónde? ¿La Valle? La Valle. 3177. 77, exacto. Ajá, ahí a partir de las 9 también estaremos. Son las últimas 2 fechas que tenemos, viernes o sábado, y después nos vamos a México. Y quién sabe cuándo regresamos. Qué gana pronto, de viajar pronto, pronto regresamos. Pronto regresaremos. Le mandamos un saludo a Juan Gama, que también está escuchando, que es amigo también, sí, de ustedes. Saludos, y que sí, están escuchando especialmente. Este libro, disco y DVD maravillosos, ¿tenemos como para Elena? Pues para, sí, yo les traigo un regalo a quienes nos han estado escuchando. Ay, hoy. Bueno. Traigo 2 títulos, 2 ejemplares, sí, para regalar. No sé, tú establece las reglas para que se los lleven. Sí. Y yo te dejo aquí. Tiene que ser muy preciado y tiene que hacer de una manera muy especial para que lo valoren como se debe. Perfecto. Bueno, gracias. No, gracias, gracias por venir. Gracias a vos. Gracias, la verdad es que fue un momento hermoso vivido. Y bueno, igualmente seguimos en contacto porque se queda más en la Argentina. Uh-huh. Y estaremos también promocionando las fechas que van a estar haciendo. Muchas gracias, sí. Bueno, acá les presentamos. Sí, sí, sí, ya sé, me dicen, vamos a tanda, por favor, vamos a tanda. Pero es que no me quiero despedir. ¿Viste cuando algo está bueno? No me quiero despedir. Gracias, Carlos Avilés, gracias Fernando, gracias Aurélien, gracias Elena, merci beaucoup.